El calendario escolar del ciclo escolar 2021-2022 ha sido aceptado por las autoridades federales. Esto significa que en Sinaloa el ciclo escolar que viene iniciará el 30 de agosto, pero estará terminando el 14 de julio en lugar de el día 30 de julio como se había propuesto a nivel nacional. Y esto pues se debe al final de cuentas a que el gobernador Quirino Ordaz quiso interceder después de escuchar a los padres de familia y a las secciones sindicales, a los docentes y tomar en cuenta las realidades de nuestro contexto, para los cuales creo es justo decir que la Secretaría de Educación Pública se mostró sensible y bueno, ha aprobado la petición y ahora nos dedicaremos a hacer los trámites particulares que tienen que ver para que se publique en el Diario de Sinaloa y todo quede formalizado.